Hola, hoy estamos aquí para hacer la entrevista a la psicóloga de la escuela, para hacer algunas preguntas sobre nuestro tema de socializar. ¿Quieres presentarte? Bueno, hola, mi nombre es Constanza Misione, soy psicóloga, soy profesora también y trabajo ya hace muchos años en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el ser humano es un ser sociable? El ser humano es un ser sociable porque ya desde el arranque necesita de un otro para vivir. Si yo tengo un bebé y lo dejo acá y no hay un otro que se ocupe, ¿sí?, de lo que se llamaba un cachorro humano, muchas veces se dice en psicología, si nadie se ocupa, ese bebé no sobrevive, se muere. Que desde el nacimiento necesitamos de un otro. De un otro para un montón de cosas, pero no solamente ese montón de cosas son cosas relacionadas con lo que se llaman necesidades, vulgarmente. La familia es el primer agente de socialización. La socialización primaria es toda la que tiene que ver con el niño, niña, niñe, que desde el día que nace hasta ya cuando es un niño, cuando empieza, cuando sale de la casa. La socialización secundaria es la que se da cuando el niño, o niña o niñe, sale al mundo, que es cuando va al colegio. ¿A alguien le cuesta sociabilizar con las demás personas fuera de su familia? ¿Qué pasa? Esos modelos de socialización son determinantes, ¿no? Nos van a marcar cuando lleguemos a la adolescencia. Pero en la adolescencia también nos marcan muchas otras cosas más, que es todo este cambio, esta transición de niños a adolescentes, a un adulto que no termina de ser adulto, entonces pongámosle adolescente, donde hay un montón de cosas que se ponen en juego, ¿sí? Desde la caída de los padres, ya papá y mamá no son más Superman, sino simplemente son humanos, el tema del cuerpo, el tema de lo que la sociedad espera de mí, cuánto me define a mí la mirada del otro.